historia de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado el Señor, nuestro Señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo, exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Maduro superándose a sí mismo. Imagínense, el Imperio Español, que todavía ni existía ni vestigios de nada. Bueno, ya Maduro definitivamente nos tiene acostumbrado a esta serie de reseñas. Y lógicamente está siendo viral en las redes sociales porque de una u otra forma sigue siendo el presidente de un país respetable de América Latina, que lógicamente, eso sí, bajo su gobierno ha perdido toda credibilidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para dar cuenta también de la inmigración, ¿sí? Otro de los temas para abordar en este primer sorbo de actualidad que vamos compartiendo. El tema de la inmigración es preocupante. Ayer, una vez más, desde Canarias, se habló duro contra el gobierno central. Estamos encontrando ya que se está desesperando, se están perdiendo las formas a la hora de abordar esta problemática. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamaba este martes un poquito de lealtad institucional al gobierno central ante el fenómeno migratorio, pues su desidia y desprecio generan el caldo de cultivo para posibles discursos conflictivos ajenos a la solidaridad de los canarios. Clavijo ha formulado estas críticas al gobierno central en el Parlamento Autonómico en respuesta al diputado nacionalista David Toledo, quien ha preguntado al presidente canario si tiene constancia de que el gobierno de España ha solicitado ayuda a la Comisión Europea para reforzar la red de apoyo a la gestión de crisis migratoria que afecta a Canarias. Creo que tenemos por aquí precisamente esas declaraciones. Buenos días, señorías. Presidente, no paran de llegar embarcaciones con personas migrantes a bordo a las costas de Canarias. Es más, podría basar toda mi intervención en hablar de números, de datos, de cifras, pero no estaría hablando de seres humanos, de personas. Por tanto, me niego que mi intervención se base en una cuestión tan fría como el aspecto numérico, sino que la voy a centrar en las políticas necesarias ante este repunte migratorio, que es real, que está ocurriendo todos los días en nuestras costas, aunque a algunos aún les cueste asumirlo. Y es que existen una diversidad de elementos que explican el por qué está aumentando las llegadas de las embarcaciones en la denominada ruta canaria, aunque considero que hay tres que sobresalen por el resto de los demás factores. El primero, la inestabilidad política que está surgiendo en esos países de origen de las personas migrantes. Lo segundo, los problemas económicos que han derivado en una inflación de los productos básicos y está creando unas desigualdades sin precedentes en los países del África. Y el tercero, las guerras, los conflictos bélicos, guerras más o menos larvadas como la que se está reproduciendo en Mali entre los Tuareg y algunos grupos militares islámicos. Estas son las causas que explican el porqué de ese repunte migratorio. Y le dije que no le iba a dar un dato, que no le iba a dar datos, pero sí le voy a dar uno. Hace una semana, el 3 de octubre, llegaba una embarcación con 280 migrantes al puerto de La Restinga. Es la cifra más alta de llegadas de migrantes en una sola embarcación desde que se tienen registros por allá por 1994. Con todo esto, presidente, le he visto en la prensa que usted se ha reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea para pedirle más ayuda, un mayor amparo comunitario. Pero también hemos visto cómo parece ser que el Estado no ha solicitado esa ayuda. Por tanto, uno se ve la obligación moral, la obligación humanitaria de preguntarle si a usted le consta que el Gobierno del Estado le ha pedido esa ayuda a la Unión Europea para ampliar esa red de ayuda y entre todos poder pues, gestionar mejor esta crisis migratoria. Más adelante continuaremos con noticias de inmigración. Ahora volvemos a América Latina para dar cuenta en este primer sorbo de actualidad de cómo están las cosas de cara a las elecciones presidenciales, aunque también se elegirán asambleístas en Ecuador. José Ángel Londoño, ¿cómo están las encuestas? Recordemos que se disputan la presidencia ya en la segunda vuelta. Luisa González, que es la candidata de el correísmo. Sí. Y por otra parte está Daniel Noboa, quien aspira por primera vez a la presidencia del país. Eso sí, su padre lo intentó al menos unas 4 o 5 veces. ¿Cómo están las encuestas? Recordemos en que las elecciones serán este domingo. Bueno, ya Jorge, efectivamente, guerra de encuestas en Ecuador a días del balotaje presidencial. Encuestas a favor, en contra y marcan empaques técnicos entre Luisa González del progresismo y la derecha de Daniel Noboa. Fueron difundidas, ojo, el último día jueves, porque fue el día permitido para difundir sondeos presidenciales en Ecuador 10 días antes del balotaje. Decir que Noboa cuenta con un 36,7% de apoyo y González con un 36,4%, menos de 0,3%. Menos de un punto en una investigación de la empresa Telcoldata, según la cual el nivel de indecisos a fecha de hoy es de un 15,9, votos nulos posibles de un 8,7 y blancos del 2,3, según señaló el diario El Universo, que en su portal electrónico publicó los resultados de 4 encuestas realizadas el pasado domingo. El empate técnico está a la vista y esto se dará casi que en un cabeza a cabeza, en un voto a voto y en un voto finish. Decir también que se van a reunir, que van a elegirse asambleístas y bueno, el nuevo mandatario tomará posesión para diciembre próximo, que completará el actual periodo de 4 años hasta mayo del 2025, luego de que el actual gobernante Guillermo Lasso disolviera en mayo al opositor Congreso para poner fin a una grave crisis política y lo que dio paso a elecciones generales anticipadas. Así es, se elegirán entonces asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. La novedad en este caso es que los ecuatorianos residentes en el exterior podrán votar de forma presencial. En las elecciones anteriores se ensayó con un voto telemático que desafortunadamente no sirvió, pudo ser saboteado, en fin, no está claro. Pero el caso es que falló. Y ahora continuamos con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae a esta hora de la mañana la actualidad deportiva. El anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y en donde mañana se verán las caras dos grandes selecciones. Tremendo partidazo esperamos ver en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia-Uruguay, ante 35,000 almas que quieren ver a su ídolo Luis Díaz. Continuamos con las posibles alineaciones de estos diferentes partidos, y es que tenemos las alineaciones de Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y en las cuales estarán los grandes de estas selecciones. Continuamos con el Master 1000 de Shanghái, porque queda un super favorito y se trata de Carlos Alcaraz, que se la juega precisamente en el día de hoy. Y la jornada 7ª de la Eurocopa, en donde España tiene un gran reto mañana recibiendo a Escocia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora, Aulio Ricard nos comparte las efemérides del deporte. Aulio, buenos días. Para usted, Jorge, buenos días, y también para toda nuestra amable audiencia, las efemérides. Un día como hoy, en el año de 1937, en Inglaterra nació Robert Body Charlton. Debutó como profesional en el Manchester United en el año 1954, el único equipo en el cual logró coronarse campeón de la Copa Europa, actualmente la Champions League, y en el año 67 y 68. Además de eso, también fue campeón del mundo con la selección de Inglaterra en el año de 1966. Y hablando de mundiales, un día como hoy, también la selección Colombia volvería a un mundial después de 16 años de ausencia. Un partido que se jugó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que solo necesitaba un empate y que fue amargo para la selección cafetera, porque inició perdiendo 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Posteriormente, en el segundo tiempo, después de los goles de Arturo Vidal y el doblete de Alexis Sánchez para la selección chilena, Colombia tomó fuerzas y una buena charla con el profesor Néstor Pekerman hizo que la selección Colombia igualara con un gol de Teo y doblete de Radamel Falcao García. Así que son las efemérides del deporte. Hablando también de Copa Sudamericana, Jorge, continúe usted, con más adelante estaremos con Latino Deportes. Gracias, Aulio. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña, de igual forma que hoy se conoce como el Día Mundial de la Carretera. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordemos que a su vez, el 11 de octubre se conoce como el Día Internacional del Dulce de Leche, mientras que entre los aniversarios nos encontramos con que la reconocida rapera estadounidense Cardi B nació un día como hoy hace 31 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Felicidades entonces para Cardi B, una de las exponentes de la música urbana. Y a propósito de música, la reina Leticia se animó a rapear. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Lo que les he leído son palabras del... Bueno, la reina Leticia, que se animó por una buena causa. La salud mental, recordemos, este martes se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Recinto electoral en Valencia, Instituto Superior Luis Vives, Avenida Marqués de Sotelo 10. Pollito con papas,

no sube ni una historia. No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria. Quiero volverte a ver, agarrarte por el cuello, jalarte por el pelo y chingarte más. Si quieres repetir, tú lo decides. Chingando tenemos un pato, y adicto a ti como el pato. Ella no me da ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Chingando tenemos un pato, y estoy adicto a ti como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto. Un diablo, y a ti te encanta cuando la pela te choca. Sabes que yo no como mierda cuando te hablo. Te has visto que yo la metí y se vuelven loca. Voló mi número y me puse el diablo y la cota. Encima de ti chingando te escupí la boca. La besita se puso demonio más bichota. Ven pa' mi habitación, única morica. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda. Nos olvidamos el ahora. Yo sé que me prefieres. Si quieres, quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda. Y encima de mí tú te... La música en el café mañanero. Y atención, ayer les estaba hablando precisamente de Anuel porque había sido operado de urgencia. Esa era la noticia, pero atención a lo que hoy se está diciendo tan solo un día después. Anuel habría fingido un delicado estado de salud por una poderosa razón, según algunos de sus fans. El reggaetonero, nacido en Puerto Rico, habría organizado la estrategia para no competir con Bad Bunny. Un rumor en redes sociales señala que Anuel A podría haber fingido entonces su ingreso en emergencia al hospital para evitar el lanzamiento de su nuevo disco Rompe Corazones, a la par de la nueva producción de Bad Bunny, quien anunció que este jueves 12 de octubre estrena su nuevo álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. ¿Qué pasaría aquí? El nuevo duelo del reggaetón, Bad Bunny, Anuel. Y Anuel, que habría buscado entonces una excusa. No habría sido intervenido quirúrgicamente, sino que estaba buscando una forma de no enfrentar a Bad Bunny. Definitivamente, los reggaetoneros habrían pasado ya todos los límites. Bueno, sí es verdad que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, pronta recuperación para Noel. Pero si es para evitar un enfrentamiento con Bad Bunny en medio de la rivalidad que hay en el mundo del reggaetón, pues muy reprochable. Reprochable esta actitud, ¿no? Porque en unas muestras de solidaridad que el mundo le ha expresado, en particular a sus fans, bueno, con eso no se juega, con la salud no se juega. A esos extremos no se puede llegar de ser así. Estaremos atentos para encontrar la verdad. El café mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora, una nueva experiencia donde vas a disfrutar de autoservicio. Toda la carne te la llevan hasta tu mesa. Gran variedad de carnes, toda la que prefieras. También hay para los vegetarianos. Para todos hay definitivamente en Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Desde el mediodía y hasta la medianoche. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Para romper con la monotonía, la rutina, Restaurante Yacaré, sabor internacional en Valencia. El Café Mañanero, disfrútalo. Nos acompaña Mireya Company en el Café Mañanero y hoy vamos a abordar un tema del que se ha venido hablando muchísimo, pero que ayer nos dio una novedad porque por primera vez comparecía ante un tribunal. Hablamos de Jenny Hermoso, la jugadora de la selección española de fútbol, y nos referimos concretamente al caso Rubiales. Hay mucho de qué hablar sobre este particular. Mireya, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Escuchamos ayer precisamente a Jenny Hermoso comparecer y se hablaba de un tema en particular, de coacción, si hubo coacción o no luego del beso de Rubiales a la jugadora. Recordemos, Rubiales ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero el proceso continúa, la investigación de la justicia avanza y a toda prisa. Se trata de un caso muy mediático. En otras circunstancias, nadie se habría enterado de lo que pasó. Es decir, habría pasado desapercibido, pero tratándose del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y tratándose también de un tema donde perfectamente los políticos podrían encontrar de dónde mojar, pues ha tenido la relevancia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A todo esto pues se han sumado, por supuesto, los grupos feministas que han encontrado un poco de visibilidad en este caso, porque finalmente fueron quienes animaron a Jenny Hermoso a llevar el caso ante la justicia. Pero ayer, luego de escuchar por primera vez a Jenny Hermoso dar sus declaraciones, sus impresiones sobre lo ocurrido, ¿qué nos puede decir? ¿Qué deducciones encuentras tú en particular? Pues la verdad es que me ha sorprendido mucho primero la filtración, porque obviamente esto son cosas reservadas que supuestamente no deberían haber visto la luz. Por eso están diciendo, bueno, ahora habrá que investigar a ver ese posible delito de revelación de secretos. Claro, aquí ya estamos que se ha filtrado una declaración que es reservada, que es confidencial dentro de la sede judicial, porque recordemos que era una declaración que ella realiza ante la fiscal para juntarla con la querella. Esto viene del día 6 de septiembre, pero ha visto la luz completamente, íntegramente. Entonces la gente ya se está preguntando, bueno, ¿y quién la puede haber filtrado? Porque supuestamente va del juzgado a las partes. Es decir, ¿quién tiene acceso? ¿Los funcionarios? ¿Las partes? Normalmente cuando se filtran estas cosas es porque hay interés en que se conozca. Así es, esto es porque obviamente es un caso mediático. Entonces la gente se está preguntando, bueno, ¿y esto lo pueden perseguir? Sí, se puede investigar. Pero primero, se ha normalizado ya tanto en el sistema judicial que tenemos que lo vemos como algo normal y no se llega a perseguir. Y segundo, vamos a tener un gran problema. Y es que nosotros sabemos que ha acabado en manos de la cadena de Telecinco. Pero claro, en el momento lleguen a preguntarle al periodista en cuestión, que le digan, bueno, revele sus fuentes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Secreto profesional, no puedo decir nada. Claro, no, el periodista entonces, no está obligado a revelar sus fuentes. Entonces, obviamente le están preguntando, bueno, entonces, ¿se pueden depurar responsabilidades? Hombre, pues va a ser bastante, bastante complicado, porque no se va a llegar a saber quién ha sido. Dicen, no, es que si han sido los funcionarios, pues todo deja rastro los ordenadores. Sí, pero no quiere decir que haya accedido para difundir, lo que es diferente. Entonces, ¿vamos a tener ese recorrido judicial? Pues no, la verdad es que no. Y la verdad es que aquí juega en contra sobre todo de Jenny, porque recordemos que aquí es donde se muestra esa debilidad del sistema judicial, esa desprotección de la víctima. Se sabe todo lo que ha dicho. Y juega a favor y en contra de ella, ojo, porque todos lo sabemos todo. ¿Se puede perseguir? Dices complicado. Que juega en contra de Jenny Hermoso. Puede jugar a favor y puede jugar en contra. Puede ser las dos. Sí, sobre todo porque desde el punto de vista criminológico vemos una revictimización. Una víctima está volviendo a pasar por lo mismo, teniendo que declarar por un hecho, digamos, traumático que le ha sucedido. Y encima ahora lo está viendo todo el mundo y todo el mundo la está persiguiendo por sus declaraciones. Ya sea que estén a favor o ya sea que estén en contra. Otro de los aspectos que me ha llamado la atención. Sí que es cierto, como has dicho, que en esa declaración se hace hincapié no solo en la agresión sexual, sino sobre todo en el delito de coacciones. Parece que tenemos aquí un audio donde ella se refiere al tema de... sí, a mí me llama la atención que dice, fuimos campeonas del mundo porque esa era la única forma de ser escuchadas, respetadas y valoradas. Entonces, si no hubieran sido campeonas del mundo, no se les habría valorado. Bueno, aquí ya entramos. Llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, en posturas pues más entender. Feministas, digámoslo así. De México porque, como decía la canción, seguramente llevé México en la piel para toda la vida y esto lo debo a vosotros. Esto lo decía en México. Recordemos que ella juega en la Liga Mexicana. He escrito algo que me gustaría compartir con vosotros. Voy a haber hablado mucho más, pero me han dicho que fue cortito. La noche del 20 de agosto de 2023, al levantar esa copa junto a mis compañeras, pude sentir las manos de mi padre cuando me llevaba a entrenar, la sonrisa de mi madre viéndome jugar y la alegría de toda mi familia compartiendo el sueño de una pequeña futbolista que quería ser campeona del mundo. He jugado al fútbol toda mi vida, tengo 33 años, pero hace unas semanas, sobre ese campo de esa final, volví a ser una niña una vez más. Aunque ha pasado poco tiempo, me sigo preguntando qué fue lo que hicimos esa noche en realidad. Ganamos un título, dimos la vuelta al mundo y nos convertimos en uno de los mejores equipos de la historia. Pero en el fondo logramos algo mucho más humano, más trascendental. No fuimos campeonas para alzar un trofeo que se quedara en las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en miles de portadas que se arrugan con el tiempo. Fuimos campeonas del mundo porque esa era la única forma de que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Mi selección nacional cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas. Bueno, yo quería, te quise poner este corte que no corresponde, repito, a la declaración de Jenny Hermoso ante la justicia, sino en un acto en México donde le hicieron un reconocimiento, fue exactamente en el Salón de la Fama, algo así, un evento. Pero me lleva a preguntarme, entonces, si no hubieran sido campeonas, ¿qué hubiera pasado? No habrían sido visibilizadas, nunca habrían sido visibilizadas. Y porque de pronto, no sé si hasta qué punto puede considerarse una especulación, lo digo con todo el respeto, ¿no? No hace falta ser una campeona del mundo y era una jugadora profesional de primer nivel, un país con un fútbol tan importante como el de España, independientemente sea masculino o femenino, ¿no? Y que diga que fueron campeonas para ser respetadas, valoradas, escuchadas. ¿Qué tanto se corresponden estas palabras con la realidad? Mireya. Pues yo creo que para ser respetada no hace falta que seas campeona del mundo, sino ya simplemente con tu trabajo, tú misma te lo tienes que creer, porque si no, ¿cómo se lo van a creer los demás? ¿Cómo te van a respetar los demás? Habían logrado ya grandes hitos, llegar a una final. ¿Cómo no vas a ser respetada? Y ser profesionales, ¿no? Claro, es obvio. Algo muy importante. Yo creo que todo el mundo siempre se les ha respetado. Que ahora se haya visibilizado más porque hayan llegado a lo más alto. Sí, se les ha dado más visibilidad, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ese respeto no tiene que ver nunca con la visibilidad. Bueno, ¿para dónde va este caso? ¿Qué crees que va a pasar? Pues sinceramente yo creo que tanto que se ha hecho hincapié en esa declaración, porque se hace mucho hincapié en esas coacciones, yo creo que el delito de coacciones no lo van a tener en cuenta. Porque según se desprende, ojo, de la declaración que da Jenny, falta obviamente más declaraciones, es una manera que tienen como para tapar lo que han hecho. Es decir, yo cometo un delito, o sea, un delito, una conducta un poco reprochable, vamos a llamarlo así, una supuesta agresión, vamos a decirlo, presunta, que eso ya se verá si va a llegar o no, y yo lo que intento sobre todo es tapar esa conducta. Entonces digamos que eso no son coacciones. Eso es como una continuación del delito, por entenderlo de alguna manera, yo lo digo delito. Es para taparlo, para decir, no, que no se sepa, que no persigan esta posible conducta, que no me la reprochen a nivel social. Yo creo que coacciones no no lo van a condenar. En todo caso, lo que sí, sí que se va a investigar es esa agresión sexual. Ella dice que no ha habido consentimiento, perfecto. O sea, las agresiones sexuales normalmente son sin consentimiento. Obviamente, eso ya lo teníamos desde hace muchos años, o sea, desde antes del Código Penal actual. Pero sobre todo se va a ir a si había una connotación sexual, porque recordemos que es un ataque contra la libertad sexual. Eso es lo que el juicio, a la hora del juicio, se va a valorar. ¿Fue un momento de euforia o tuvo esos tintes, digamos, sexuales? Y a partir de ahí el juez valorará si ha habido una presunta agresión sexual o no ha habido. La justicia tiene la última palabra. En todo caso, sí quería que nos dieras tu opinión también sobre cómo en este país se han tomado este caso. ¿Has notado un interés político de los grupos ideológicos, incluso en la velocidad con la que se va investigando el caso, el tránsito del caso por la justicia? Pues a ver, se ha notado bastante interés mediático, ya sea por todos los partidos políticos, que enseguida todos los grupos más denominados feministas pues han salido a defender que ha habido una agresión sexual. Además, se ha llamado mucho la atención la actuación de la fiscal. Normalmente la fiscalía no interviene de oficio. Y aquí en este caso sí que ha intervenido. Ellos solo intervienen en estos casos de agresiones, supuestas agresiones sexuales, cuando son menores o personas vulnerables. En el caso de Jenny, obviamente es mayor de edad. Y aquí ha intervenido de oficio. Y es más, fíjate, hubo una pregunta que así se deja ver un poco cuál es ya la postura de la fiscal, cuando en realidad la fiscalía no debe nunca tomar posición. Recordemos que es la neutralidad, pese a lo que se diga la creencia popular, que siempre acusa, es mentira. Ellos son la defensa de lo que ocurre, por decirlo de alguna manera. Y ella, hubo una pregunta que le dirigió la respuesta. Que le dijo, entonces esto lo hiciste por minimizar, por no empañar el éxito de tus compañeras, algo así, más o menos, no sé exactamente las palabras. Entonces ella dice, sí, sí, fue así. Esa pregunta está mal hecha. Esa pregunta está mal formulada. Está muy mal formulada. Porque ella tenía que haberle preguntado, bueno, entonces, ¿por qué no le diste importancia en ese momento? Entonces ella tenía que haber dado el argumento, pero aquí tú le estás dando el argumento. Entonces, quieras o no, ya nos estamos viendo cuál es la postura de la fiscal y lo que va a hacer. ¿Puede entonces, de alguna forma, la fiscal, en su afán quizás de, no quiero tampoco entrar aquí al terreno de la especulación, pero sí llevándolo al campo hacia donde quiere el gobierno, en quienes están de acuerdo en que sí ha habido una agresión sexual, ayudándole a argumentar de que ha habido una agresión sexual? Porque en un principio daba la sensación de que la propia jugadora pues no lo consideraba así. Sí, el tipo se pasó, pero bueno, y como lo dijo incluso la propia madre de la jugadora, no daba para tanto, ¿no? Pero luego sí, han entrado pues en unas valoraciones externas de los sindicatos, asociaciones, colectivos y la propia política. Sí, la verdad es que ha sido un caso que ha llamado bastante la atención, porque al principio parece que ella no le da importancia. Ojo, también puede ser que en ese momento, fruto de esa euforia, no valorara lo que había pasado, porque eso es obvio, puede pasar, pero parece como que a ella la van presionando, empiezan a salir todas esas voces más feministas, el propio gobierno, las propias ministras, que le están diciendo que es víctima de una agresión sexual, y al final ella parece como dice, bueno, yo dejo que hablen mis propios abogados, o sea, que ellos decidan y que hagan ellos los comunicados que quieran. Sí que es cierto que parece que ella puede haberse sentido, pues, obviamente presionada, pero para eso también están todo este tipo de declaraciones, para darle también voz a todos los implicados y ver exactamente qué ocurrió. Es decir, ella se sintió presionada, la estuvieron coaccionando, o sea, en términos de diciéndole vamos a suavizar lo que ha pasado. Todo esto es lo que se va a intentar investigar, para eso está la fase de instrucción. El caso Jenny Hermoso, o mejor dicho, el caso Rubiales, que sigue dando de qué hablar. Y hoy contamos con el análisis de Mireya Company. Mireya, gracias una vez más por estar aquí en el Café Mañanero abordando estos temas tan espinosos. Muchas gracias a vosotros.

Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Dorothy Hofner, la paracaidista más longeva del mundo, quien murió días después de haber roto un nuevo récord. Recordó Joe Conant, un amigo íntimo de la mujer en Chicago, que era simplemente infatigable, ya que estamos hablando de una residente de la ciudad de Chicago de 104 años que falleció el pasado lunes 9 de octubre, pocos días después de establecer un nuevo récord mundial como la persona más longeva en realizar un salto en paracaídas. La mujer que trabajó toda su vida para la compañía de Illinois Bell Telephone no solo fue reconocida por su hazaña, sino que también fue por su espíritu indomable y su sociabilidad. La aventura de Hofner tuvo lugar en el Skydive de Chicago, en Ottawa, Illinois. La mujer de 104 años saltó desde una altitud de 13.500 pies, superando la marca anterior establecida por la sueca Linnea Ingard, de 103 años, en el año 2022. La noticia de su salto fue una de las más comentadas, pero sin duda alguna, una de las más fatídicas, ya que se dio a conocer que falleció apenas días después de haberse coronado con el récord Guinness. Gracias, Carlos Anguro. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio perfecto para disfrutar la gastronomía colombiana en Valencia, empezando por la especialidad de la casa, los patacones. La radio que alcahuetea tu música. El Café Mañanero. Disfrútalo. Seguimos compartiendo el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, hoy la promoción en panadería llega hasta su sede de Gallano Yuc, número 23 en Torre Fiel. Pero además, la Imperial del Quindío, recuerden, está en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45 y en Torrente en la Plaza Mayor número 28, con lo más importante en panadería, platos típicos de Colombia, menú diario y algo muy importante. Las tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, tartas personalizadas. Con el escudo de tu equipo preferido o la bandera, lo que quieras. Sí. La Imperial del Quindío, ya preparándose con todo para vivir la tradición de fin de año. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero, el repaso de la actualidad deportiva que empieza con los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa y donde España tiene un compromiso muy interesante. Bueno, hay que decir que será doble compromiso, así como al otro lado del Atlántico tenemos doble fecha. En esta oportunidad España va a enfrentar este jueves a las 8:45 de la noche a Escocia. España busca asegurar la clasificación para la próxima Eurocopa, que se va a celebrar, recordemos, en Alemania. Y atención, porque ya se conoce la sede de la Eurocopa 2028. Lo va a organizar Reino Unido e Irlanda. Y también se conoció que Italia y Turquía van a organizar la Eurocopa de 2032. Una vez se decidió las dos Eurocopas, la de 2028 y la de 2032. Pero ahora tenemos que centrarnos, por supuesto, en la Eurocopa de 2024. La Cartuja será entonces el escenario del primer duelo. Una España-Escocia. El equipo escocés, sorprendente líder con 15 puntos, ha sido la gran, repito, sorpresa de esta fase de clasificación y suma entonces sus 5 partidos con victorias. Lleva el pleno. Le sigue España con 9 puntos y un partido menos, eso sí. El primer objetivo será, por supuesto, evitar el resultado de la ida, un 2-0. Recordemos que mostró la inesperada fortaleza de Escocia y una piedra en el camino de España hacia la Eurocopa. Una victoria no daría la clasificación directa a la roja, pero sí que le acercaría a su meta. Entonces, con ese propósito, va a enfrentar España a Escocia. Y continuamos ya mirando al otro lado del Atlántico, porque tenemos partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Adolfo Jiménez del Río nos tiene precisamente la programación. Y mañana arranca las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con un señor partidazo entre Colombia y Uruguay, 10:30 de la noche. Y a la madrugada del viernes, exactamente a la 1, Bolivia se enfrentará a Ecuador y Argentina a Paraguay. A las 2 de la madrugada, Chile-Perú y Brasil-Venezuela a las 2:30. Cerrarlo esta jornada 3 de 18 jornadas. Por lo pronto, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: liderando Brasil con 6 puntos, seguido de Argentina con los mismos 6 puntos. En la tercera encontramos a Colombia con 4 puntos. En la cuarta posición, Uruguay con 3. Quinto, Venezuela con 3. Sexto, Paraguay con 1. Séptimo, Perú con 1. Chile en la octava con 1. Ecuador en la posición novena con 0 puntos. Y cierra la tabla Bolivia también con 0 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos precisamente con las alineaciones, las probables alineaciones de Colombia y Uruguay, que repito, abren la jornada número 3 de clasificación para el Mundial 2026. Sí, alineaciones suramericanas, vamos. También tenemos, Adolfo me dice, las probables alineaciones de Argentina y Paraguay. A ver. En el día de ayer también se conocieron las posibles alineaciones del partido entre Brasil y Venezuela. Y es que Brasil contará con Ederson Moraes en la portería, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Bremer en la defensa, en el medio campo con Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha y en la delantera Vinicius Junior, Neymar y Rodrigo. Y por parte de Venezuela estará en la portería Rafael Romo, Wilker Ángel, John Aramburu, Jordan Osorio y Luis Mago en la defensa, Tomás Rincón, Junior Moreno y Jefferson Soteldo en el medio campo. Y la delantera estará conformada por Jefferson Savarino, Salomón Rondón y Joseph Martínez. Se espera ver tremendo partidazo entre estas dos selecciones. También se conocieron en el día de ayer las alineaciones, o las posibles alineaciones del partido entre Bolivia y Ecuador. Y es que estas son las siguientes. Por el lado de Bolivia, Guillermo Vizcarra, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adriano Justino, José Sagredo, Luis Joaquín, Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita, Víctor Abrego y Marcelo Martín. Y por parte de Ecuador, Galíndez en la portería, Hurtado, Arboleda, Torres, Pacho, Piero Hincapié en la defensa, Cifuentes, Grueso, Caicedo en el medio campo y en la delantera estará representada por Plata y Valencia. Gracias, Adolfo Jiménez. Mañana continúa la Eurocopa en su jornada. Vamos antes, Adolfo Jiménez del Río, con las alineaciones de Colombia, habíamos comentado. Y cuando mañana en Barranquilla, más exactamente en el Estadio Metropolitano, más de 35.000 almas aspiran a ver en acción a su gran ídolo, el colombiano Luis Díaz, las posibles alineaciones que ha dado el entrenador Néstor Lorenzo son las siguientes. Por parte de Colombia, Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, David Machado, Wilmar Barrios, Mateo Zuribe, John Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Eso sí, se espera contar con la plena asistencia de los aficionados para apoyar a la selección Colombia. Y al frente tendrá a una Uruguay que vendrá con Sergio Rochet, Naitán Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Joaquín Piquérez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Agustín Canovio, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Tremenda plantilla presentan ambas selecciones. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito del compromiso de Colombia-Uruguay, insisto, abre la jornada número 3. El entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, comparecía ante los medios de comunicación. De continuar, ¿no? con esa idea de ser protagonistas, sobre todo en casa. Por supuesto que es un rival difícil, intenso, que tiene muy buen juego directo, pero bueno, vamos a tomar las precauciones para sacarlo adelante. Profe, hablemos un poco de esta eliminatoria, que ha sido, de esta convocatoria, que ha sido compleja, difícil, accidentada, podríamos decirlo. ¿Qué tanto ha podido variar los planes que se tenían inicialmente, pensando lo que se va a tener a armar para estos dos partidos? Bueno, son cosas que pasan. Este modelo, formato de eliminatorias, hace que sean, estos 3 meses son intensísimos para los jugadores que viajan, juegan, están 10 días acá, juegan 2 partidos, vuelven, juegan allá, que copa, que entre semana. Es normal no es normal que sean tantos, pero es normal que se vayan cayendo algunos muchachos, ¿no? en el camino. Desgraciadamente, ojalá que se recuperen pronto, ¿no? Desgraciadamente no van a poder estar, pero bueno, por algo se trabajó tanto todo este año en armar un grupo que sepa lo que queremos, lo que buscamos, cómo pensamos, y confiamos en plenamente en la gente que está, ¿no? Profe, 10 lesionados, tuvo que reconsiderar realmente los llamados a selección y terminó incluso acudiendo al fútbol colombiano, que no ha sido como lo más presente en sus llamados. No, realmente el fútbol colombiano siempre fue un punto de encuentro con nosotros en los microciclos locales, ¿no? O en microciclos en Estados Unidos, donde no fue fecha FIFA, ¿no? Pero siempre estamos mirando los partidos y tenemos idea de a quién podemos acudir en caso de necesidad. Y bueno, tendrán la oportunidad. Escuchamos ahí al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Hay una nueva polémica en Colombia en torno al horario del próximo partido. Es increíble lo de Colombia, ¿no? Discuten que si el horario, que si la temperatura. Yo recuerdo que en unos compromisos de Néstor Peckerman había polémica hasta con el color de la camiseta. No, es que si tiene medias blancas se pueden cansar más. Yo creo que ya están psicológicamente afectados. Que si llueve, que si hace humedad, que si el calor, que si lo otro, que si a las 5 de la tarde, que si a las 3 y media de la tarde. Yo recuerdo perfectamente que antes en Colombia, como así como para los bolivianos, jugar en La Paz era un factor a su favor. Igualmente lo utiliza Ecuador. En Colombia, pues, han entrado en un complejo y excusas, ¿no? Que si hace calor, es que le va a afectar. Mire, acá en Europa, si bien es cierto, en la temporada de invierno hace frío, pues también es cierto que en verano se juega con temperaturas que alcanzan a veces los 40 grados, ¿sí? Y no se entra en, no hay ese lloriqueo, esa queja. Pero es que en Colombia se quejan por todo, hasta por el color de las medias. No es que las medias blancas llaman más, acaparan más el calor que si las medias son rojas, que no sé qué. Al final, uno ve que los equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, el Valencia, todos los equipos del mundo utilizan distintas vestimentas, colores diferentes para cada torneo, utilizan un color diferente. Y no es el color el que juega, no, es el equipo, ¿ya? No importa el color. El Real Madrid da igual que vaya de blanco, que vaya de rojo, que vaya de verde. No, son los jugadores, Julio. ¿No? Claro, claro. Yo creo que eso no tiene nada que ver el color de, ni el tiempo. Pero ¿no? Ese extremo se ha llegado. Lo que pasa es que, mira, Jorge, y todos los oyentes, es importante también decir que Colombia, en cuando sacaba ventaja, básicamente de la temperatura o de la hora en Barranquilla, porque se convierte como en una caldera después de las 1 de la tarde, no solamente por la temperatura, sino la humedad, que es la que más fuerte ataca. Si las personas que hemos tenido la oportunidad de pisar el césped del Metropolitano, la temperatura normal, pero sale un vapor inmenso que brota de la tierra, esa es la famosa humedad, que es fuerte después de las 3 de la tarde. Y Colombia regularmente sacaba ventaja porque la mayoría de sus jugadores en eliminatorias anteriores todos jugaban en el fútbol colombiano, entonces era más fácil el acople. Y ahora, como usted también lo dice, ahora la mayoría juegan en Europa, pero se adaptan a las temperaturas extremas, tanto el demasiado calor como demasiado frío. Entonces yo creo que cuando tú eres profesional en cualquier área, con en frío o sin frío, con camisa blanca o con camisa negra. Yo recuerdo perfectamente que en 2022, cuando se jugó la Champions en Portugal, se pasaban los 40 grados de temperatura. No escuchamos a un jugador quejarse por nada. Y bien, quejarse por nada. Cuando empiezas a buscar excusas de lo uno, lo otro, te desconcentras, te desconectas de realmente lo que pueda ser el juego. Me decía José Ángel. ¿Cuándo se quejaba el pibe Valderrama de la temperatura en Barranquilla? Imagínate. O el Chonto Herrera. No, eso no, no. Hemos venido de un tema. También yo creo que la escuela de Carlos Salvador Bilardo, con tanta cosa, que la camiseta, que el color, que si salgo con el pie derecho, con el pie izquierdo, el jugador argentino es muy cabalista. Y hay eso, que salir descalzo primero a pisar el césped. No, sí, es la escuela de Carlos Salvador Bilardo. Y aquí estamos viéndola. No hay que negar también que Pekerman marcó un hito diferencial en las selecciones Colombia, y además que tenía una camada de jugadores impresionante. Hoy en día, Carrascal, que es el futuro de nuestro fútbol, de ese fútbol de toque-toque. Creo que, a ver, yo creo que Néstor Lorenzo es un buen técnico, pero ya llegamos a unos extremos que, por favor. Pero una cosa, José Ángel y Aulio. Bueno, Aulio, que precisamente conoce esa zona. Bueno, si hablas de Carrascal, Carrascal es de Cartagena. Cartagenero, ¿no? O sea, es cartagenero. Ahora mismo la selección Colombia es Luis Díaz. Luis Díaz, sí, claro. Sí, así es. Con lo digo, Luis Díaz y 11 más. Sí. Claro, sí, así como lo digo, como lo tituló Luis Adolfo, Díaz, ¿no? Y Luis Díaz viene precisamente de allí. De la Guajira, de jugar en la tierra. Junior de Barranquilla, ¿no? Bueno, el Junior, que jugó también en el Barranquilla Fútbol Club, y que viene una temperatura que es demasiado extrema, que es de Barranca, allá en el departamento. Imagínate, de la Guajira. No. Y juega en Europa a temperaturas bajas y es el mismo rendimiento. Entonces ahí está la muestra de que no se necesita el color, sino simplemente ser profesional y tener un buen estado físico. Sí, y de hecho han llegado equipos que no están acostumbrados a jugar a esa temperatura, como es el caso de Uruguay, y les ganó. Y nos gana. Sí, gana. En el 2022. Chile. No. Chile ganó en Barranquilla. Sí. y los demás, porque están acomplejados. Fue un miedo que no debería existir, algo de que debería ser jugar a su favor, que lo deberían aprovechar, pues lo han convertido en un complejo de inferioridad. Bueno, eso es lo que da este fútbol moderno. Vamos finalizando. A ver, Aulio, una noticia que no tiene que ver con el fútbol. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con una selección mexicana que está atrapada en Israel? Así es, efectivamente la selección mexicana de gimnasia rítmica pide ayuda para salir de Israel. Pues las deportistas, a través de sus redes sociales, realizaron un campeonato, pues ellas estaban participando de un campeonato en Israel de cara a lo que tiene que ver con los Panamericanos, pero le ha tocado la situación que ya todo mundo conoce, que es la situación del conflicto bélico que se está viviendo en ese país. Luego de que se conocieran las integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica atrapadas en Israel, enviaron un video y las deportistas pidiendo ayuda para poder salir de territorio israelí. Entonces se ha vuelto viral y ya están haciendo empalme con diferentes naciones para salir de ese país. Bueno, ojalá las saquen de ese

hago que tu pareja regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. Marque por teléfono ahora mismo, reciba lectura del tarot, marcando 600-572-844, 600-572-844. Señor Armando, hágame el favor, tráigame a su esposa, a ella se le está cayendo el cabello porque una misma vecina le hizo brujería. Aquí lo espero. Señora Marta, cuidado, su esposo anda con otra mujer y le está destruyendo su matrimonio, por eso él no llega a dormir, por eso se porta mal contigo. Llame ahora, pide una cita, 600-572-844 y reciban lectura de... ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te los llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones.